Tenemos la presencia del intendente, el doctor Miguel Lunghi, y acompañado por Mauricio Acosta de prensa, que lo tiene ahí, no le pierde pisada, doctor, En realidad no nos pierde pisada a los periodistas. Es a los periodistas. Estoy controlado por expertos. Controlado por expertos. Bueno, bienvenido, doctor. El lugar es chico, pero el corazón es grande. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, último tramo de campaña. Así es. ¿Cómo es esta campaña después de cuatro mandatos? ¿Cómo es? ¿Es diferente? ¿Es igual? Uno la toma igual. Lo que sucede es que no es fácil porque a la mañana hacemos gestión, trabajamos, atendemos, yo por lo menos atiendo, tengo audiencias, recorro obras y a la tarde sí, por supuesto, me muevo un poco en la parte electoral, es un poco más complicado, ¿no? Uh-huh, este uh-huh. Es el único tema. Muchas recorridas. Sí, no nos queda otra. Queda otra. Bueno, y una campaña diferente también porque hay una interna dentro de lo que es el partido, ahora en estas PASO. Sí, yo le diría que de mi parte no. Yo la campaña la tomo con mi grupo y voy para adelante. No miro ni me fijo lo que hace la oposición. No hay diferencia en una campaña cuando no hay interna que cuando sí hay interna. No, hay la diferencia, primera... No uh-huh. me interpreto. Yo personalmente. No le doy importancia. Ajá, bien. O sea, bien. Lo importante es hablar con la gente, estar con la gente y que la gente decida. Después lo otro no me fijo. Por ahí no le hace un poco de ruido la palabra, usted dijo oposición, ¿no? Cuando es oposición. Las palabras hay que decirlas como son. Oposición interna o externa o como vos quieras llamarle, es oposición. Son dos listas donde en una parte de la lista no estamos iguales, ¿no? Intendente, en esas recorridas que usted hace, ¿qué es lo que recibe de la gente en cuanto a aquellas cosas que todavía faltan solucionar en Tandil? Aquellas problemáticas que el tandilense, o en las cuales el tandilense pone el acento. Mira, te diría que en este momento que estamos en una gran cantidad de obras en Tandil, como ustedes verán que andan también recorriendo la ciudad, ¿por qué termina el asfalto en esta esquina y no sigue una cuadra más? ¿O por qué termina el gas en esta esquina y no sigue una cuadra más? Lo mismo puede pasar con cloacas. Ciertamente te diría que el tema es el límite. ¿O por qué yo tengo 30 años sin asfalto y vivo en tierra y acá a una cuadra pasaron las dos, las dos o tres cuadras de asfalto? Eso te diría que es de muy buena manera es la mayor pregunta que te hacen. Y bueno, siempre tenés un límite, vos conseguiste un dinero y nosotros del presupuesto pusimos otro tanto y estamos haciendo 170 cuadras y posiblemente habría que hacer 300 o un poco más, y bueno, y seguirá avanzando en etapas, pero no, en este momento se licitaron esas cuadras y hay que terminarlas. Yo interpreto que para fin de año van a estar terminadas, y bueno, y veremos cómo las cuadras que esta me preguntan y que son más transitables o que tienen la gente la necesita, veremos para el año que viene o el que esté el año que viene, hay que ser correcto, las pueda llevar adelante. Esas son las preguntas. El otro día una señora me dice: usted no me asfaltó la cuadra en tal lugar y llegó a la anterior. Bueno, señora, viste, vos quedás un poco ahí esperando a ver cómo sale la respuesta, y el papá me dice: usted me salvó el hijo de meningitis. Y bueno, señora, por lo menos deme tiempo, compensamos en algo. No, esas son las preguntas. Las preguntas son muy simples, son muy, muy sencillas, la gente es muy buena, y aparte la gente ve que estás haciendo obras. Entonces, piensa también interiormente que ya le va a tocar, ¿no es cierto? Y cree en el gobierno que no se va a llevar la plata en el bolsillo. Entonces, lo que sucede es que cada cuadra de asfalto la gente tiene que saber que sale 2 millones de pesos. Es un monto muy grande que enseguida, donde juntás un poco, se te escapa. Y se ha cambiado la modalidad, digo, de construcción. Ahora es con hormigón, ¿no? Antes. Sí, por supuesto, porque vos tenés con una vida útil con asfalto en caliente 20 años y con hormigón 50. Y te demostró que con las lluvias fuertes que cayeron en el 17 nos destruyó todo el asfalto. Así que aunque salga un poco más y vos vayas un poco más despacio, das tranquilidad a 50 años. Y si tenés que reparar, es más fácil reparar un recuadro de hormigón, porque están hechas todas en forma de recuadros, que recuadrar lo que es asfalto negro. O sea que la demanda pasa entonces más por infraestructura y por obra pública, que infiero de usted ser reelecto sería digamos lo que va a impulsar en los últimos cuatro años que le quedan, digamos. También te diría las urbanizaciones que conseguimos del gobierno nacional cayeron muy bien, son muy buenas y creo que es una política muy buena, porque vos salís de tu casa y vas a tener vereda, vas a tener gas, vas a tener cloaca, vas a tener agua, cordón cuneta, y me parece que es muy bueno. Y es muy bueno el hecho de decir, bueno, tomo tal barrio y lo termino. Nosotros venimos gobernando de hace años y siempre hemos hecho obras de infraestructura, pero hemos hecho 4 o 5 cuadras, suponete, en un barrio, otras 5 o 6 cuadras en otro barrio, otras 6 o 7 cuadras en otro barrio. O sea, a cada barrio le hemos ido dando un poco de lo que da el presupuesto. En este caso, el gobierno nacional tomó la decisión y, por supuesto, puso el dinero de hacerlo completo. Y ciertamente se puede, siempre que vos tengas el dinero, y eso me parece que es muy buena política, porque entraste en un barrio, lo mejoraste, le hiciste todo y ya te olvidaste de volver a ese barrio. Pero los presupuestos nuestros son acotados. Eso es lo que la gente tiene que saber. Si no tenemos una ayuda de provincia o una ayuda de nación, es muy difícil llevar adelante esa política pública, que es muy muy buena. ¿En qué etapa está la urbanización de Movediza? No te interpreto. No, digo, en la etapa, digamos, cuánto en el avance, ¿cuánto falta para finalizarlo? Y en este momento te diría que estamos con las veredas, faltan poner todo lo que es la parte de refugios y falta poner también problemas de, o sea, forestación, y te falta poco. No sé decirte el porcentaje. En este momento se licitaron 30 manzanas de ¿De veredas? De veredas. Sí, vi que estaban en construcción. Sí, pasé y estaban en construcción. Intendente, ha sido una campaña, digamos, dentro de todo tranquila, ¿no? Principalmente me quiero referir a la interna, ¿no? A la PASO. La oposición, como usted lo llama, me parece que hizo hincapié en dos cuestiones. Apuntando directamente a la gestión, por un lado en la alternancia, ¿no? Levantando la bandera como uno de los principales valores del Partido Radical, y por el otro el tema de la familia dentro del gobierno, ¿no? Me gustaría no contestarte. Es hueco. Primero que creo que he demostrado que en 16 años tengo conducta, creo que tengo ética, creo que me he manejado con moral total. Y lo único que yo he hecho en este caso es cumplir con la ley, que no tiene nada que ver el Partido Radical. El Partido Radical siempre cumplió con la ley, con la democracia. Yo me he puesto a disposición de los ciudadanos de Tandil, que los ciudadanos de Tandil decidan. Me parece que es un eslogan totalmente hueco y vacío, bajo todo punto de vista. Ahora, si yo estuviera incumpliendo con la ley, podría decirte que estaría mal, pero acá, que me parece bien, la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia dijo que un mandato más lo que estaban en... Así que bueno, ahora que la gente decida y que diga, mirá, este hombre se tiene que ir porque, no sé, es una palabra inventada, te diría, ¿no? Con todo respeto, Y con respecto a lo otro, te diría que yo, las dos personas que tengo, que es mi sobrino y mi hijo, son dos militantes que están trabajando muy bien, que han trabajado muchos años ad honorem y que lo llevan adelante la subsecretaría, y ustedes lo tienen muy cerca de acá al sumo y pueden hablar con todos los transportistas de cómo se comporta y cómo trabaja Sergio. Y otra cosa, no me parece que ahí hay un poco de exageración, y te lo dejo ahí porque le tengo respeto a la persona que dijo eso, y no solamente respeto, sino que es un bebé que lo tuve en brazos con 3 kilos o un poco más, no me acuerdo, cuando recién nació. Así que 5 minutos antes de irme del gobierno, si querés, te sigo contando cosas. Era su sucesor Nicolini, y esto, digamos, de alguna manera rompe una idea interna dentro de lo que era el partido de que la continuidad podía tener que ver con la figura de él, y no sé, a lo mejor interpreta que se apuró o algo por el estilo. No, pero eso sería una monarquía. Yo interpreto que el sucesor tendría que salir de una asamblea. Él podría ser uno, pero hay otros. No, pero se lo pregunto en términos personales. Si usted lo veía como su potencial sucesor, más allá de que obviamente después tenía que ser ratificado por los votos de los afiliados. No, no, hay varios. No, individuos. Lo veo como una buena persona. Que por supuesto se ha dedicado y sabe, pero hay varios. No, honestamente hay 4 o 5 que pueden ser candidatos. No, en ningún momento se habló de ningún sucesor, en ningún momento hemos debatido el grupo quién podía ser, ¿no? No. Intendente, en estas recorridas que está haciendo, en el contacto que tiene con la gente, lo saco de la gestión y luego en términos electorales, ¿cuánto cree usted que va a haber el domingo en las urnas, y si es elegido en octubre, elegido en la interna, de voto del corazón, del voto del sentimiento, y cuánto del voto racional? Te has venido muy... No, se entiende, después de 4 años de gestión, digamos, esto de que hay gente que dice que usted se merece ser el intendente del Bicentenario después de los 16 años de gobierno. Te diría con gobierno. Con toda franqueza que debe ser 50 y 50. Hay gente que me aprecia, hay gente que me para, y la verdad que me da mucha alegría que me llama Miguel, me hace sacar fotos. ¿Pero usted nota que es más ahora que antes eso? Digamos que hay... No, te diría que si algo yo me voy a llevar cuando me toque ir es el aprecio de la gente, siempre lo tuve. Porque a lo mejor se da a los 37 años de pediatra, que eso puede ayudar mucho. Yo tuve la suerte de trabajar mucho y llevarme bien con todos los pacientes y estar en momentos difíciles con muchas familias, y puede ser eso. Me puede también haber ayudado un poco el apellido de mi padre, que es el mismo que el mío, y también el comportamiento de mi padre, pero siempre sentí en todos lados mucho afecto y mucho respeto por mi persona. Tuve la suerte de levantar la clínica Chacabuco, pero no yo solo, sino que me acompañó Juan Pablo Frolic, me acompañó, ahí en ese caso también podíamos hablar de un proceso de familia, ¿no? Porque estaba mi hija de contadora, que durante 2 años no cobró un solo peso, con Ricardo Saraca, o sea, lo hicimos entre todos, y después tuve la oportunidad de hacer CAMI, dar trabajo a más de 35 personas, tener 4 ambulancias, dejar $300.000 en caja. Todo eso creo que se ha hecho, se ha comentado, y no he tenido ningún problema, ando solo, manejo mi auto, no tengo inconveniente en la calle, vengo acá, lo paso bien con ustedes, hay un poco de frío al entrar, el espacio respiramos de a uno, bueno, pero bueno, son cosas que se dan, ¿no? Intendente, no, así no. Se empieza, así se empieza. Usted maneja el auto, pero mucha gente nos manda mensajes diciendo el intendente anda manejando con el celular. Sí, sí, es cierto, eso es verdad. No, no hay por qué mentir, y eso es una algo que hago mal, pero pregúntenme por qué ando con el celular. Porque donde veo un bache los paso, donde veo un problema los paso. O sea, esto te digo honestamente que está pésimo, pero después si no me olvido, si no, después me olvido. No tengo ahí una persona que me anote. Entonces agarro y le digo, hay muchas cosas que se ven. Soy una persona que me fijo en las cosas chiquitas. A lo mejor se me pasan las cosas grandes, pero en las cosas chiquitas me fijo y las paso. Y a veces consigo conectarme con el director o el secretario, y a veces me tienen el teléfono apagado. Entonces llamo dos o tres veces y ahí tenés el problema. Pero no tengo por qué mentir, eso es una debilidad mía, que no tendría por qué hacer. Claro, vendría gastando mucha nafta y la nafta la pongo yo, porque entre prender el auto y lo apagar. Pero para el ahorro. Intendente, lo saco un poquito del ámbito local en lo que es la política. ¿Cómo ha sido la relación que ha tenido desde el municipio, tanto con provincia, con la gobernadora María Eugenia Vidal, como con Nación, con el presidente Mauricio Macri? Y en muchos lados se dice que intendentes se quieren como despegar un poco en este momento de campaña de lo que es la imagen o el presidente Macri. ¿Cómo ha sido la relación y cómo ve esta campaña en provincia, en Nación, en la relación con los intendentes que son de Cambiemos, ¿no? No, bueno, ustedes saben de dónde vengo yo y dónde voy a terminar. O sea, yo soy una persona orgánica y he aceptado orgánicamente estar en el espacio Cambiemos y por supuesto tengo mi forma de pensar y he votado en las convenciones de una manera distinta, pero acepto y la mayoría como corresponde en forma democrática y ahí quedó la historia y trabajo y apoyo. Yo he tenido una muy buena relación con María Eugenia Vidal, cosa que el periodismo en Tandil lo ha levantado no bien, y hablo del periodismo en general, no sé si pueden estar incluidos ustedes o no, por ahí sí, no te puedo decir. O por ahí no. O por ahí no. Ustedes han visto todo el dinero que ha volcado en Tandil, que es mucho, y con el presidente las pocas veces que he charlado excelentemente bien, y por supuesto también ha enviado 222 millones de pesos para las dos urbanizaciones de Movediza y Barrio Parque La Movediza. Ahora uno integra un espacio que no quiere decir que estemos totalmente de acuerdo en los pensamientos, pero trabajamos en forma ordenada y prolija, ¿no es cierto? Eso es así. Yo me gustaría un cogobierno, ¿no es cierto?, y que espero que se vaya dando en la medida que transcurra los meses, porque interpreto que hemos tenido más un gobierno parlamentario en el espacio que no un cogobierno. ¿Le preocupa que haya un cambio de signo político en el gobierno a nivel nacional y provincial, pensando justamente en la cantidad de obras que usted mencionaba que hacen falta todavía y que con una relación más aceitada, ¿no? Con esa... No, te diría que me preocupa, sí, porque no quiero volver al pasado, pero yo he estado con todos, y con todos he conseguido obra, porque soy una persona democrática, respetuosa, y cada vez que me he sentado le he dicho cómo pienso, hacia dónde voy y qué es lo que voy a hacer. Yo me he sentado con Daniel Scioli, le he dicho que yo iba a trabajar con él, que no lo iba a votar nunca, que nunca me iba a correr de donde estaba, y me dio obras, y hay que reconocerlo. Ustedes tienen el ramal H y muchas obras de salud que me dio, y otras que, bueno, tendría que pensar un poco más, pero me dio obras. Y lo mismo pasó con el presidente Néstor Kirchner, que nos dio todo lo que es las cloacas de Villa Aguirre por un valor de 57 millones de pesos y 14 pozos de agua. Me hablaron ciertamente para que yo me pasara al Frente para la Victoria, y yo le dije que por favor no me hagan esa pregunta porque yo no me iba a pasar, que iba a seguir trabajando en forma democrática dentro del radicalismo, y después no me llamaron más. ¿Se ve teniendo una buena relación con Kicillof eventualmente? No lo conozco. No lo conozco. Nunca llegué a un ministro de Economía. Uh-huh. No lo conozco. Lo conozco sí a través de la televisión. ¿Alberto Fernández? ¿Trató alguna vez con Alberto Fernández? No. No, tampoco. Y nombró al expresidente Néstor Kirchner, bueno, por las obras y demás. ¿Y con la expresidente tuvo también... ¿Con? Con la expresidente, no. Con Cristina Kirchner tampoco. No. Tuve charlas con ella cuando vino con Néstor Kirchner a Tandil y ella se presentaba como candidata a senadora. Uh-huh. Y después cuando inauguramos la piedra movediza, que vino acompañando a su marido en el año 2007. Y durante la gestión de Cristina Fernández como presidente, no. ¿Hubo no. obras que les dieran desde Nación o demás? No. En esa etapa no. No. Fueron dos mandatos. Las uh-huh. obras vinieron a través de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero no de Nación. Intendente, en los próximos, bueno, estos 4 años de si dame es un mate así, si es reelegido, tomo solo. Sí. Soy de tomar solo. Es una, no sé si es una virtud o es un defecto, pero bueno, ahí le voy a llevar un mate. Decía en estos 4 años, más allá de, digamos, de la frutilla del póster, que sería estar parado frente al monumento del brigadier Martín Rodríguez el 4 de abril del 2023. Va a ser calor, no va a ser frío. Bueno. Te estoy avisando para que no compres ropa, la que tengas. Bueno, digo, ¿qué es lo que le falta? No sé si, bueno, a Tandil obviamente, pero a su gestión. Decir, bueno, me voy, digamos, pero... Con esta obra, no sé si sería una obra en sí o alguna acción, digamos, para la ciudad. ¿Ha pensado en eso? Está todo pensado. ¿Y qué es lo que le falta a la ciudad? Mira, nosotros... ¿Qué sería la medalla? No, medalla no. Cuando yo ingresé al gobierno dije que iba a poner al municipio en el centro de la escena. Hoy de Tandil habla todo el mundo y de Tandil habla el modelo de Tandil. Yo no le di plata a la gobernadora para que hablara del modelo de Tandil, y no solamente habló del modelo de Tandil, sino que pidió que Mar del Plata, Junín y Bahía lo tomara. Nosotros lo que vamos a hacer ahora en estos próximos 4 años es tratar de ser líder de la región, hacer protagonista de la región. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la aduana seca. La aduana seca ya se empezó a construir, se está construyendo muy bien porque estamos trabajando, como hemos trabajado siempre, lo público con lo privado. ¿Qué quiere decir? Que la aduana seca la estamos haciendo con la Cámara Empresaria, con el Consorcio del Parque Industrial y con APIME, donde vos vas a poder llevar los containers, ahí se va a precintar y van a ir al puerto, que por supuesto cada empresa quiera ir al puerto. Y estamos trabajando con los intendentes de la zona y con la universidad a través del acuerdo del Bicentenario para ver si podemos reflotar el ramal de Quequén para salir todo lo que es nuestros productos al mundo a través del puerto de Quequén, que es el puerto de agua profunda. En eso se está avanzando, yo creo que lo vamos a conseguir, no mañana ni pasado, pero lo vamos a conseguir. Vas a bajar la mitad del precio de los fletes y vos vas a tener ya los containers totalmente precintados. Nosotros estamos en pocas semanas teniendo la tasación del polo logístico, que está todo firmado, falta que esté tasado por el AVE, y nosotros vamos a tener que vender algún activo municipal y comprar las 80 hectáreas. Y lo mismo va a hacer la universidad, la manera económica no te la puedo decir porque es de ellos, para hacer la chacra experimental. Todo eso va a ser un polo que también se le agrega a la parte agroquímica, que es obligación de llevar todos los productos agroquímicos a ese lugar. Por ahí pasa el tren, que es muy importante, y estás a 15 minutos de lo que es la base aérea. O sea, creo que eso no tampoco se va a hacer de la noche a la mañana, pero bueno, una vez que tengamos los terrenos a nombre de la municipalidad, empezaremos a buscar créditos blandos, empezaremos a buscar todo lo que sea ayuda en nación o en provincia para poder construirlo. Y también hay empresas que ya han venido, empresas como Andriani, que tienen interés en involucrarse en esto, porque te diría que va a ser regional. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que se nos quedó también un poco el tema de lo que es el centro de convenciones. Tandil es un lugar interesante, está en el centro de la provincia de Buenos Aires. Vos vas a tener en septiembre un congreso de escribanos de alrededor de 600 personas y nosotros tenemos que estimular. Ahí no ayudó mucho la gobernadora, ¿no? Con el tire y afloje con el tema de la de el problema ahí se planteó casino. Se planteó con el casino, sí, pero Bol sigue vivo. Así que esperemos que se solucione, porque no les gusta el juego y está bien. Lo que sucede es que creo que los porcentajes de que tienen que pagar son distintos el de Bols con el de la otra empresa. Uno daba el 30% y el otro daba el 50%. Está todo eso medio en la parte judicial. Así que todavía seguimos teniendo esperanza. El terreno está tasado por el Banco Provincia, está tasado a nivel dólares, y nosotros con ese terreno teníamos la intención de hacer una planta de asfalto y comprar tierra en masa para poder lotear y que la gente tenga posibilidad a precio más bajo de adquirir esos lotes. Y después también un proyecto que tenemos en vista, que es el centro de gestión administrativa, que ya tenemos la tierra, que ya está a nombre del municipio, que es enfrente de Metam, que son 20.000 metros cuadrados, y el edificio es de 4 pisos y ocupa 14.000 metros cuadrados. O sea, vos tenés hoy una cantidad de alquileres muy importante, que es un gasto innecesario, ahora no tenés otra de la municipalidad, y ahí tenemos un desarrollo de un polo muy importante. De todo lo que es vivienda, vamos a estar cerca del Mirage, y le va a hacer mucho bien, y vas a descongestionar todo lo que es el palacio, donde el palacio es una cosa que toda la gente sale maravillada, y a veces cuando hay conflictos, que son normales los conflictos, pero tiran petardos, los vitroes se mueven, ¿viste? Y no los vas a conseguir, y creo que tiene que ser un palacio cultural. Pero esto no es una obra que yo la vaya a inaugurar, casi, vamos a ser honestos. Esto es una obra de 400 millones de pesos que la va a inaugurar un intendente en 6, 7, 8 años. Pero creo que es un paso muy importante para la ciudad de Tandil, un desarrollo en una zona nueva, en un barrio nuevo, y tener todo descentralizado y no tener vos todo lo que es la escuela número 1, la iglesia, el colegio San José, el palacio. Es muy importante y lo están haciendo en muchos lugares, lo han hecho. Lo que sucede que para hacerlo como está, ya está hecho el proyecto total, lo hizo Obras Públicas, necesitas un monto de dinero que el presupuesto no lo tiene, ¿no? Pero creo que si se estabiliza el país, si existe previsibilidad, si hay un dólar que se tranquiliza a través de un banco internacional o hasta ver del BIT, a través, viste, eso se puede conseguir, porque hay líneas de crédito. Pero necesitas tener un país donde exista también la parte jurídica que sea, viste, que dé seguridad a los que te van a dar dinero para poder vos hacer las inversiones. Así que nosotros vamos a dejar el proyecto, vamos a dejar la tierra y, por supuesto, a lo mejor comenzaremos a hacer los cimientos. Hablando de inversiones, intendente, una gran inversión que usted hizo en su gestión tiene que ver con las cámaras de seguridad, que hace muchas semanas esto ha estado un poco en la opinión pública, el debate, algunas críticas respecto de un par de episodios puntuales. ¿Cuál es su evaluación respecto del funcionamiento de las cámaras y del centro de monitoreo? Qué bueno. Usted hace una buena evaluación de funcionamiento. Es bueno, nosotros vamos a ser honestos, la seguridad es de la provincia, de Buenos Aires a través del Ministerio y a través de la Policía. Nosotros somos un complemento que estamos ayudando y ciertamente estamos aprendiendo. Hace 3 años, hoy tenés alrededor de 400 cámaras, de las cuales 233 andan excelentemente bien, son las que tienen, las tenemos en leasing con Cablevisión y pagamos en forma mensual. Ellos tienen la obligación de mantenerlas y tienen la obligación de cambiar la tecnología si viene una tecnología nueva de las cámaras. Y por supuesto, a los 5 años ya te va a quedar a vos todas las cámaras. El resto son las cámaras que hemos puesto nosotros al principio, que son las que tienen algún problema. Pero cuando a vos te dicen que se caen tanta cantidad de cámaras, lo que no te dicen, no te dicen ni la oposición ni algún sector de la prensa, es que cuando se cae una cámara, se caen 20 cámaras, porque las cámaras están todas enganchadas por la misma fibra óptica, y donde te cortan la fibra óptica por algunos trabajos que hacen algunas empresas que están poniendo internet u otra cosa, por vandalismo o por problemas climáticos, no se cae únicamente una cámara, ¿viste? Porque están todas conectadas, van haciendo los ISAC o van haciendo su movimiento, pero la fibra es una sola. Y bueno, y ahí nosotros tenemos el tema que para arreglarla tenemos que pedir 3 presupuestos, ¿viste? Porque es correcto, o sea, ahí tenés unos cuantos días que te presentan los presupuestos, compras, decide cuál es el presupuesto menor, después se decide la parte a ver quién tiene la mejor capacidad para mejorarla, y te llevan días, y eso es lo que pasa. Las cámaras han descubierto muchísimos delitos en Tandil, y también has tenido algunos problemas como últimamente, que en algunas se han caído y han pasado accidentes ahí. En el último, el de la moto que seguro vos te estás refiriendo, tenés 6 pasajes de cámara que salen del Carrefour, ¿viste? Que estuvieron cenando en el Carrefour, y está todo tomado. No se tomó donde estuvo el accidente porque estaba caída la cámara, pero las 6 cámaras anteriores andaban. Y estas cosas van a pasar y se van a ir solucionando de a poco, y ya tenés en marcha la video vigilancia, que debe ser única en la provincia de Buenos Aires, en Gardey y en Vela. Son 40 cámaras colocadas en Gardey y en Vela. Está tomado todo el camino de tierra de Vela a Gardey, y hay cámaras a la entrada de 226 y Gardey, y están totalmente conectadas. Y por supuesto tienen todo el derecho a ir a verlas ustedes cuando quieran, y ver lo que pasa. Y ya hemos iniciado la construcción de el edificio inteligente de monitoreo, que está en Belgrano, donde estaba antes todo lo que es tránsito. Ahí hubo problemas, y los problemas que hubo ahí son problemas de tipo político, porque nosotros firmamos un convenio y un contrato, mejor dicho, a 15 pesos el dólar, para comprar donde está frente a PAMI, en Pinto. Bueno, esto no gustó mucho en el Consejo Deliberante, hubo corrida, ¿no es cierto? Se fue a 23, gustó menos, no me dieron el aval, y cuando estaban por cerrar a ese precio, 23, 24, nos aceptaban comprarlo. Mientras tanto, nosotros pagábamos el alquiler, ese alquiler iba en descuento del valor total, ¿no es cierto? El dólar se fue a 26, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí no a propósito de eso, también se le cuestionó que firmara un contrato en dólares con Cablevisión para el mantenimiento del soporte técnico de las cámaras. Claro, los presupuestos fueron todos en dólares. La fibra óptica no la hacemos nosotros, y las cámaras no los hacen los argentinos. ¿Vos pretendés que hacerlo en pesos cuando todos los mecanismos en dólar? Pero frente a la volatilidad de la moneda... No lo tenías pensado. No me digas a mí que vos pensaste que íbamos a tener el 2018 que tuvimos. No sé, si vos lo pensaste, yo te felicito. ¿Usted no veía una mala gestión económica en el gobierno nacional? ¿No le parecía que esto podía, que estaba tambaleando? Te diría que en el 2017 fue bastante estable, te lo demuestran las elecciones mismas. La gente estaba con otra mirada económica, y a partir de abril se espantó todo, ¿no? Y de una forma bastante brava, y el dólar se escapó, hubo una devaluación muy grande. Yo te diría que la mayoría, no sacando los economistas, yo no soy economista, yo no vi la corrida que se venía, y bueno, y a raíz de eso y a raíz de todos los comentarios que hubo, el alquiler lo pagué yo en forma personal. Volviendo al contrato con Cablevisión, ¿eso hoy, digamos, está golpeando particularmente a las arcas del municipio respecto de justamente? Estamos charlando con Cablevisión a ver si lo podemos anclar el dólar, todavía no hemos tenido resultado. Estamos pagando más de 3 millones de pesos por mes, pero con que las cámaras funcionan totalmente bien, 233 cámaras que están funcionando. ¿Considera que es un costo alto para el municipio esos 3 millones de pesos por mes por el servicio de cámaras de seguridad? Y sí, no es una cosa que sea barata, pero bueno, los contratos se pueden hacer y no te hacen de otra manera. La otra empresa que estaba también presentó en dólares. O sea, hay aparatología que es importada, y la fibra óptica es importada, no y nosotros si no podíamos comprar la cantidad de cámaras que compramos si no eran una forma así en cuotas, ¿no? Uh-huh. Intendente, por mi parte, una última pregunta. En todos estos años de gestión, ¿cuál ha sido el momento más difícil de gestión que usted ha pasado, que recuerde un momento muy difícil, y el más feliz de la gestión? No, momentos difíciles, no, momentos un poco tensos o momentos de que uno quiere solucionar el problema y no puede porque la parte económica no lo ayuda. Uh-huh. No, ¿alguno en particular? No, muchos, uh-huh. Muchos, pero muchos chicos. O sea, hay veces que te vienen con un problema que la gente no tiene, por desgracia, ninguna sola pieza dentaria, y hacerle la reparación de todo te sale 80, 90 mil pesos, y bueno, y vemos cómo hacemos y damos vuelta, porque es bastante dinero para el municipio y mucho lo hemos solucionado. Te diría que no estaría en estos... ¿Aquel momento se acuerda la protesta de los canteristas? Sí, que tenía el culo lleno de humo. ¿Por qué no decirlo así? Ese fue un momento tenso, ¿eh? Estás enojado, estás molesto. Pero no, yo he sido feliz, no. Uh-huh. He sido feliz, y aparte hay que caminar Tandil, hay que ver cómo se transformó, hay que ver lo que es el polo sanitario, hay que entrar al hospital de niños, hay que entrar a la guardia del hospital Ramón Santa Marina, hay que caminar los parques y paseos, no sé, podemos andar por todos lados, hay que ir a las Tunitas, no tenía asfalto, hija, no tenía asfalto, hemos ayudado mucho al club, tienen un club, bueno, lo mismo en la movediza, lo mismo con todo lo que es las escuelas, tienen escuela de idioma, tener escuela de teatro, bueno, tener Ramalache, porque también van a decir que la plata es de provincia y la plata es de nación, y es correcta, pero es plata que se va de acá. Exactamente. Y que uno tiene que ir y viajar y hacer gestiones. O sea, creo que estamos en una hermosa ciudad con una sociedad muy buena, y aparte de tener una sociedad muy buena, nosotros hemos podido trabajar muy bien con la Cámara Empresaria, con APIMED, hemos hecho el consorcio del Parque Industrial, hemos hecho el Instituto Mixto. Hoy el turismo es una de las potencias de Tandil, y nos costó como 2 años hacer el Instituto Mixto, y hay cabañas hermosas en lugares muy lindos, hay juegos para chicos en todo lo que ustedes pueden ver con tirolesas y todo. Sí, eso muy lindo paseo. En donde van, bueno, qué sé yo, no sé si quieren alabarme a mí, pero no a mí, pero hablan de Tandil. Uh-huh. Hablan de Tandil los otros intendentes. Sí, es verdad. Y cuando yo pido algo me dice, vos tenés todo. ¿Por qué pedís? Hasta tengo problemas para pedir. Y eso lo hemos hecho entre todos, eso no lo ha hecho un intendente, uh-huh. lo hemos hecho entre todos. La relación, los últimos años, muy buena, con la universidad, que en algún momento fue realmente tensa también, ¿eh? Bueno, cuando se dejó de lado un poco la parte política, porque a veces está la parte política que siempre mete la pata, ¿no? Cuando empezamos a trabajar mancomunadamente en proyectos, no hubo ningún problema, como no lo hay ahora, y estamos en el acuerdo. Si bien el rector tiene una postura política. Sí, pero hay un comportamiento distinto. Ajá. Hay un comportamiento distinto, es una buena persona. Y en este momento tenemos muchos proyectos en común, como la agencia de inversiones, para tratar de colocar productos nuestros en el exterior, y vamos a trabajar juntos y tendremos algo, personas en Buenos Aires que se ocupen de hacer todo el lobby necesario para poder conseguir esos nichos o tener un local. Eso se está estudiando y eso lo vamos a hacer junto la administración que somos nosotros y el conocimiento que son ellos. Tandil está para seguir creciendo. Tandil tiene emprendedores excelentes. Tandil ya exporta muchas cosas. Hay carnes de cerdo que se exportan todos los meses a Rusia. Por suerte que nombró al sector agropecuario. Yo creo no que habíamos, no habíamos hablado nada del sector agropecuario. No me había preguntado. No, es verdad. Pero nosotros tenemos que ir a un polo agroindustrial. Uh-huh. Porque también nosotros, me dicen que cierre acá. Me no, yo tengo la última. La última es la de Cherro. Cuando ve la lista, o la gente que acompaña a Nicolini, ¿se sorprendió por algún nombre que usted creía que estaba, no sé si de su lado, pero que no iba a jugar esta interna? Mira, todo el mundo tiene derecho a jugar, todo el mundo tiene derecho a estar en la cancha. No, te repito que no me preocupa bajo ningún punto de vista, ni voy a emitir opinión sobre ninguna oposición. Que cada uno haga su juego. Acá el que tiene que jugar es la ciudadanía de Tandil, eligiendo lo que le parece que va a ser lo mejor. ¿Y por qué hay que elegirlo a Lungui el domingo? Porque es un buen tipo, porque trabaja, porque quiere a Tandil, le quiere devolver todo a Tandil, porque tenemos muchos proyectos, muchos proyectos que a veces no lo hemos podido concretar todavía por la inestabilidad económica, pero es un buen equipo de buena gente y está toda comprometida con la ciudad, y fundamentalmente somos democráticos, porque ustedes ven que pasan los presidentes, pasan los gobernadores, y nosotros siempre tenemos obras, siempre crecemos, siempre avanzamos, y somos prácticamente de ideologías distintas, pero nosotros anteponemos a la gente a la ideología. Pensamos en la gente antes que la ideología. Y así ha crecido Tandil. Así que no te equivoques, busca la boleta, fíjate bien la foto mía. La única que me mandó boleta fue Andrea Almenta. Después ningún otro candidato llegó todavía boleta a mi casa. Bueno, yo te invito, nos encontramos. ¿No trajo boletas? Tengo más o menos un baúl en el auto. Intendente, muchísimas gracias por la visita y buena elección el domingo. No, para todos. Es un derecho que tenemos todos de elegir democráticamente y que cada uno vote sus convicciones. Es lo importante, y así será cada 2 o cada 4 años, y no hay, es el mejor sistema con fallas que tiene el mundo. Así es. Muchísimas gracias nuevamente por la visita. Que tenga una muy buena mañana de trabajo. Nosotros